Super Chango, el señor Ángel Basile, que está reportando en este momento desde algún lugar de este universo en vías de extinción. Buen día, amigo, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿usted cómo le va? Bien, buen día a toda la audiencia, buen día a todos ahí en el piso. Andamos por la feria de Guaymallén recolectando precios. Uf. No he podido lograr que hable alguien porque realmente están atareadísimos las personas que son encargadas del local, en su gran mayoría mayoristas que me acerqué, día lunes y claro, demás, todo eso, todo lo que eso conlleva, ¿no? Claro, claro. Reciben mercancía y uy, a alguien se le cayó. ¿Escuchó? Sí, sí. ¿Qué fue eso? Como una dentadura que se cayó. Estoy al lado, se ríe. Estoy al lado de una señora que vende café y se le cayó, no se le cayó todo. Bueno, para ir arrancando, el queso cremoso, uf, que es por ahí lo que más uno tiende a comprar cuando se junta unos mangos y que les tire todo el mes. Por media pieza, el más barato, y que tuve que caminar mucho por la feria, el más barato está a 1.223 pesos, 1.293 pesos. Gato, recordémosle, sí, a la gente que estos son los precios de la feria, porque probablemente feria, si lo busca en su barrio va a ser más caro. Claro. Sí, sí, más vale. Exacto. Sí, recordemos eso. Son todos precios y precios mayoristas. Claro. Porque también hay gente que vende al por menor en la feria, uh-huh, para que se sepa. Y los precios son un poco más caros. Claro. Recuerdo, el queso este es un queso muy de oferta, muy, muy de oferta, a 1.229 pesos. Ahí, uh-huh, está. Bien. Por media pieza en adelante. O sea que estamos hablando que tiene que gastar de 2 kilos... para arriba mínimo, claro, para poder comprar este queso. Un 2.500, un 3.000, digamos. Más o menos. Comprando media pieza, uh-huh, de queso. Sí, sí, sí. Y ese es el que está de oferta, y después tenés un precio intermedio de 1.439 pesos, que ese es la marca Noal, que es más o menos un buen queso. Y después, bueno, y ahí empezamos la escalada, el cremón, imagínense, está casi en 2.000 pesos. Siempre comprando por media pieza, ojo con eso. Claro. De ahí, bueno, sigamos con los lácteos. El pack de 12 leches Hilo Light en caja te sale 308 pesos, o sea que estamos hablando de un paquete de 12 leches, está entre 1.696 pesos para que se tenga en cuenta. Y si se quiere llevar leche en polvo, están alrededor de 1.500 pesos, el de la Nestlé, que es, ya me olvidé, la lechera que es de la marca Nestlé, está a 1.500 pesos, leche en polvo, por 800 gramos. Que es, ojo con el piojo, porque la lechera tengo entendido que es alimento a base de leche. Hay varios que tienen está esa muy trampilla. Bien dicho. Esa trampilla. Está muy bien dicho. De hecho, casi todas las leches en polvo son así. Casi todas las leches en polvo son así, porque vienen rebajadas con otros talcos. Así que puede ser desde almidón de maíz, un poquito de soja, otro tipo de aglutinante. Sí. Sí, es así. Amigo, ¿y ha podido relevar también valores en cuanto a lo que es verduras, algún tipo de otro artículo más que lácteos? No, solo me dediqué a alimentos secos, claro, y de claro, este tipo. Claro. Sí. Eso lo haríamos en otra salida, ya lo que es verduras y demás, que está muy agarrado del precio de estación, eso. Claro. Así claro, que... ¿Y los lácteos, eso no lo hice, pero imprescindibles en cualquier, bueno, hogar, casa, niños? Y sí, mira, con el queso solo. es una base de la alimentación, para de todo, que se, de pizza en adelante, Sí, que y sea unos aparte acá fideos con un poco de queso. se consume mucho acá en nuestro país, en nuestra cultura. Somos muy consumidores de lácteos y la verdad que es casi te diría un bien esencial, ¿no? Bueno, mira, hablando ayer con una persona que viaja mucho a Chile, él, viste que están viniendo mucho a comprar acá, mucha Sí. gente viene a comprar acá, y son gente, no es gente muy pudiente que digamos, ojo, mucha gente que se está pidiendo permiso en los trabajos para venir a comprar y porque les conviene mucho más, la crisis alimenticia ahí también es muy grande, aunque no lo parezca. Por eso vienen a comprar tanto, hacen como tour de compra y compran aceite, fideos, arroz, mucha cantidad, pero porque se organizan varios vecinos y vecinas y vienen a comprar. Sí. Así que, y yendo de la mano de esto que vos estás contando, que la base, entre comillas lo digo, ¿no? La base de nuestra alimentación es la carne. Y lo digo entre comillas porque no está pasando ahora. Claro, No se no, claro. puede. Es muy difícil. Y ellos tienen una de las cosas que más usan para alimentarse es la palta. Y les está pasando lo mismo con nosotros con la carne. Es imposible comprar palta en Chile, porque está Mira. muy, muy cara, porque la exportan. Oh, qué casualidad, ¿no? Otra vez, Exacto. el mismo ruido. Ellos exportan palta, sobre todo para la industria cosmética francesa, que es donde más les están comprando. Así que mirá cómo va atado todo, ¿no? Mira Como vos, eso los pueblos se no lo parecen. conocía, Ángel. Tal cual, Mira. tal cual. Y sí, viste que, bueno, son economías diseñadas para la exportación, en el caso de Chile, que en algunos casos les ha salido bien y en otros pasan estas cosas, ¿no? Y nosotros también acá, el problema nuestro también es que está hiperconcentrado el mercado de los alimentos, ¿no? Hay dos o tres vivarachos que son los que ponen el precio y aguantátela. Y Y en aguantátela. este Ni caso hablar de la industria del y le trigo, están poniendo el precio a los eso, a los lácteos. fideos, al arroz, a los alimentos más Y es básicos, que se ¿no? reproducen en todos los productos, o sea, venden fideos, venden todo lo que es galletitas, venden los panificados. Vamos metiendo en la bolsa de palabras. Ya dije meterete, ahora dije vivaracho. Nada más. Ya Solamente hago vivaracho. esa, Qué vintage. esa No salvedad. sea tan otarate. Botarates, botarates. Otarate, ahí está, mira, Bueno, encima lo dije ahí mal. Sofileda, banca meterete que no se extinga. Hashtag que no se extinga meterete. Muy Ahí pone. bien, la banco, yo también la banco. Bueno, vamos con la carne, ya que estamos hablando de ese tema, mirá, todo esto es por mayor. Y cuando le digo por mayor, porque con esto, ¿qué es lo que se está proponiendo? Por lo menos es una idea que hablamos cada tanto, organizarse con vecinos y Sí. vecinas para salir a comprar, ¿viste? Y entre todos, Sí. va uno o una que tenga vehículo, se pagará el también, ¿por qué no? La nafta, que así todo te conviene comprar así. Y juntás unos mangos, apenas cobras, dependiendo de dónde trabajes, finales de mes o principio de mes, y te ahorrás unos buenos mangos para todo lo que tenés que comer en el Gato, mes. y es una estrategia Sí. que era muy utilizada acá en la época, yo me acuerdo de la hiperinflación o en la crisis del 2001, y es una costumbre que me parece que se ha perdido, que también a veces estaba centralizada en las propias uniones vecinales o en las organizaciones barriales, que eran las que organizaban esa movida y muchas veces permitieron atravesar las crisis, de esa manera. Pero bueno, son estrategias de la economía social y siempre volvemos a lo mismo, que se desechan. Porque lamentablemente siempre terminamos cayendo en la economía social cuando no nos queda otra, cuando en realidad debería ser parte integral de nuestra economía, porque son estrategias que nos empoderan frente a los distribuidores, ¿no? Las Es estrategias así. de la economía social, por ejemplo esta, ¿no? De hacer compras comunitarias. Es así. Y evidentemente sos muy joven, porque también al final del gobierno de Alfonsín se hacía también la misma propuesta. Y una vez más, es el vecino y la vecina y la organización social en ese sentido la que salva a los trabajadores y al pueblo trabajador. Exacto. Porque los grandes siempre se salvan. Los grandes se salvan, o porque exportan o porque vienen gobiernos que les perdonan la deuda. Bueno, Tal cual. sigamos, sigamos. Por ejemplo, el asado de carnicero al vacío quiere decir que estamos hablando de un trozo de carne de entre 2 kilos y 3 kilos y medio, estamos hablando de 1.399 pesos el kilo. Cuando en una carnicería mínimo pagás 2.000 pesos Claro, mucho más por barato. este pre... Mira. Sí, y es carnicero, tapa de nalga, tapa de lomo, todo eso es que se usa mucho para el asado. Está a 1.399, que, y repito, tenés que comprar de 2 a 3 kilos y medio para que para Bueno, tener pero este está bien, precio. claro. Sí, está muy bien. Y si te organizás con gente, pero la misma familia también, Sí, sí, podés sí. organizarte para comprar esto. Ya que no La podemos molida. consumir, ya que no podemos consumir carne, hablemos de ella, obviamente, ¿no? ¿Y sí? También, molida, por más de 5 kilos te sale 899 pesos el kilo. Claro, para comprar o para el mes o entre dos familias, por ejemplo. Claro, el cerdo 999, Siempre un también poco más por pieza barato. entera. Sí. Sí, el cerdo un poco más barato. Merluza, Me gusta que dijo la Z. 1.300, dije merluza con Muy Z, bien, así, me gusta porque es siempre así. obvian eso y me gusta. Sí, no vamos a entrar en detalle, querido amigo. Zapatero a tus zapatos. Sí, merluza a 1.399 pesos el kilo. Ah, está bien. También esa, Está bien, sí. esa sí, hay que comprar mínimo 2 kilos. Pero es muy buen Mínimo 2 precio. kilos. Sí. Sí. Mirá, de acá saltamos al pollo. El pollo. Por ahí capaz que es muy exagerado esto, pero es los precios que estaban manejando una de las distribuidoras. ¿Viste? Las alitas, vos las Sí. podés comprar comprando. Yo sé que parece mucho, pero vas a ver que, ¿por qué lo digo? Comprando 10 kilos y que viene la alita más lo que sería la parte superior de la espalda del pollo. Claro. 3.000 pesos por 10 kilos. Te sale 300 pesos el kilo. Nada. Y con alitas vos podés hacer un arroz con pollo bárbaro. Sí. Bárbaro. O las alitas picosas. Las alitas picosas, sí, en demás. Hay un montón de platos que se pueden hacer. Sí, sí, Y sí. también, pero comprando 10 kilos. El cajón de pollo que viene de 7, 8 o 9 o 9 pollos, dependiendo del tamaño. Por supuesto que el de 7 es el pollo más grande. Te sale 8.000 pesos el cajón de pollo. El maple te sale 1.620 pesos. El maple. Si compras dos, te Wow, lo dejan, tremendo. a 3.000. Si compras dos maples, te lo dejan a 3.000 pesos. Y ahí te estás Los ahorrando Muppets. 240 mangos. Sí, no, También. tremendo. La docena te quedan 700 en este destruidor. Para ir viendo. Claro. Esto está todo dentro y en las inmediaciones de la Feria de Guaymallén, que está en la calle Excelente. Sarmiento, Sí, excelente. Sarmiento y Gómez Oro Sí, de sí, sí. Guaymallén. No, excelente información Bueno, aparte, porque tiene que ver con el día a día, ¿viste? Que ahora mucha gente claro. compra día por día. Claro, ¿viste? Entonces, muchas veces, bueno, por eso abogamos por la compra comunitaria, Fernando. Exacto. Sí. Organizarse con vecines, lo dice todo el tiempo el spot del almacén andante, organizarse con vecines para Comprar entre comprar. varios, varias, sí. Tal cual. Clave. ¿Viste? Bueno, el arroz, que es hoy parte primordial de nuestra alimentación, Exacto, lamentablemente, digo, exacto. porque llegás al palo, te haces un arroz blanco con huevo y a veces un arroz blanco nomás, Ahora, yo le voy y a eso tirar tenés para comer. un dato esperanzador sobre el arroz, gato. Le voy a tirar un dato. Los chinos, Dale. hace 5.000 años que vienen comiendo arroz, mirá la potencia que son. Si nosotros empezamos a comer arroz ahora, sabés dentro de 5.000 años lo que vamos a hacer, ¿no? Si imagínate, todavía no somos potencia, ya somos campeón del mundo. Y Ojo, creo que es el un arroz no dato para genera esperanzarse. celiaquía. Creo que el arroz no genera celiaquía. Yo ahí estoy tocando Obvio. de oído. No me acuerdo bien, che. Pero Pero creo escuchó, que no, ¿eh? no. Se viene Argentina ¿Sí? potencia, ¿eh? Ojota, El ojota con eslogan de eso. campaña tiene ahí usted. Claro. Bueno, mira, el arroz, paquetes de a 10, o sea, paquetones de 10 paquetes de medio kilo, Sí. te queda en 1.100 pesos. O sea, que estamos hablando 5 kilos a que mil el cien kilo de arroz, pesos. sí, pero te queda a 220 pesos el kilo. Claro, está bien. Te queda re barato. Y es el arroz Tío Carlos el que estoy hablando, Do ¿eh? 200 el kilo. 220 el kilo. Está bien. 220 el kilo. Está bien. Porque en el supermercado Pero están 300 más o no me da menos. la cuenta, gato. ¿Cuánto dijiste primero? ¿Cuántos paquetes vienen de medio kilo? 10. 10, está bien, son 5 kilos. ¿Y cuánto sale? Claro. Mil. Sí, está bien, está 1.100. perfecto. Sí, ¿Está está bien? muy bien, está muy bien la cuenta que has sacado. Está perfecto. Sí, A 220 veces es no un buen funciona. precio, ¿eh? Es un buen precio para ese arroz, que Sí. es bueno. Claro, Sí, sí, más sí. vale. Más si usted le pega ¿Y es una buen arroz, no? doradita antes, queda muy bien. Bueno, vamos al aceite. Tema álgido el Sí, aceite, porque sí. no todos lo tienen, no todos tienen aceite. Y no es porque no lo puedan comprar, sino porque al haber tanta demanda de gente que viene a comprar, se quedan poco, entonces ponen, primero hay restricciones con las cantidades y segundo, tienen poco. Bueno, el más barato por 4,5 litros está a 2.000 pesos. Es uno que se llama Tournesol, pero es una mezcla. Es aceite de Girasol girasol y más claro. aceite de soja. Y el Alespi está en 2.800 y ese es el 100% de girasol. De ¿2.800 el litro? No, 4,5 litros. Ah, bueno, está bien. Está bien ese precio, gato. Bueno, Sí, de compañero, una. se ha ido de compras entonces, me imagino. sí, más o menos. Después, esto que a mí me pareció importante y también que no se tiene en cuenta, che, los alimentos para los bichitos. Mira, que no, como que lo tenemos como de, es lo último que uno piensa, ¿no? Sí, no, En no, pero comprar alimentos no es para el los bebés. caso, claro, por ejemplo, nuestro no es el caso, nosotros está dentro de las cuentas y es muy importante, ¿sí? Es un gasto no menor, digamos. Tus ¿Y qué te 5.000 al mes parece? te gastás, 5.000, 6.000 al mes te gastás. Bueno, mira lo que te digo. Paquete de 21 kilos de alimento tenés, dependiendo la marca, la raza, está en 5.750. Y hay una que se llama Firpo, como el boxeador, y te caga trompada con el precio. No, mentira. 3.900. Y estaba ahí, había que decirlo. Sí. 3.900 pesos. Y es cumplen los mismos las mismas demandas nutricionales que raza. Y es bueno, la verdad que es bueno. Y después el pedigrí, en ese también por 20, 21 kilos, ese es el más caro, están 10.250 pesos, esa marca. Yo le llevo a dar pedigrí a mis perros y se transforman directamente en, no sé, En un en lazi. animales en extinción. O sea, se les va a saltar el sistema si Pobre, le llego a dar pedigrí. pobre bicho, claro. Les he dado algunos alimentos que hasta yo mismo he dicho, che, pará. ¿Qué le estoy dando? ¿Qué No, es no, por esto? favor. Pero No, se lo disculpe. comen, son agradecidos, son lazarinos, son lazarinos. Y no Como yo. sé, si usted tiene uno quisquilloso como el mío que no come No, nada. los nuestros comen hasta. Bueno, no voy a contar anécdotas, pero son de que se comen absolutamente todo lo que pueden comer. Bueno, sí, yo también tengo, mis perros son puro perro y comen lo que les convido. A veces es Bueno, también como uno los cría, ¿no? también, también. Para gatos está alrededor de 3.800, el más caro, ¿El a, kilo? no, no, paquetes de 8 kilos. Ah, bien. Son más chicos porque los Sí, gatos sí, sí. comen, son más diminutos, comen menos. Alrededor de 4.000 pesos y los más baratos están en 3.000. Todo por 8 kilos, ¿eh? Hay algunos paquetes que vienen de 11 y salen un poquito más, 6 mil, 7 mil pesos. No, perdón, 6 mil, mil disculpas. 5 mil pesos por 11 kilos, dependiendo la marca, ¿no? Marcas muy de primera marca. Bueno, Gato. Estábamos en el aceite, Sí. dijimos, sí, te escucho. Te No, no, escucho, no, que discúlpame. estamos medio pasaditos. No sé si tiene alguna información más que es re interesante. No, Lárguela bueno, así, rapidengue. cerremos acá. Si querés, como último, el azúcar, el paquete de por 10 kilos te sale 4.350 pesos Bien. y bueno, ahí está, el azúcar, ¿no? Porque si no me voy por las ramas y ya son las 12. Ya estamos Bueno, eso pasaditos, es sí. lo que, sí. Así que bueno, eso es lo que pude Aparte con recabar esta hasta charla ahora. me dio hambre, Gato, así que. Bueno, muy Bueno. amable y excelente la información. Re buena información, aparte información que es para lo cotidiano, que te sirve ahí en lo cotidiano, que es la idea, ¿no? Brindar información Sí. que vos puedas confrontar y te sirva para el día a día. Así que excelente, Sí. como siempre. Y un detalle, lo Sí. último, y con esto corto, casi nadie tiene precios en la puerta porque no saben qué es lo que va a pasar mañana. Y sí, Así me claro. han dicho. Nadie puede saber cómo va a aumentar los productos mañana. Así que, bueno, ahí está. Eso. Les mando un Muchísimas abrazo. gracias. Un gran saludo, amigo. Que Completísimo. empiece muy buena semana y que tenga buena jornada. Ustedes también. Chau, chau. Abrazo gigante. Bueno, programa completo ha pasado de todo el día de hoy.